Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Muy buenas tardes, Demes y Quebelleres. Aquí estamos una vez más en una nueva sesión de Feria Americana en compañía de la inefable, imparable, indomesticable Nati Ponce con su flequillo aleatorio. Sí, buenas tardes primero. Está aleatorio porque me tiño y nunca queda violeta. ¿Por qué le pasa eso? No sé qué sucede en mi flequillo, porque fui a la peluquera y también a la semana estaba rubio. Yo creo que nos están estafando, ¿sabes? Me volví a teñir con otra tintura, dije voy a cambiar de marca y ahora me quedo verde. Usted sabe, yo tengo una información confidencial. ¿Qué pasó? Es una conclusión que deduje de mi propio pensamiento, así de mi propio cerebro que está vivo y activo. A ver. Las 24 horas. Nos están estafando. ¿A quién? ¿A mí? Tres grandes rubros. Ah. Odontología, sí. Tintura para el pelo, sí. Y talle de los pantalones. Después, ¿sí? Se lo voy a explicar. Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno. Esto no es que se me ocurrió así una mañana que me metieron un tucón en el mate. No, o sí, pero no es el caso. Porque yo igual estaba lúcido y pensando. ¿Un tucón? ¿Un tucán? ¿Qué? ¿Un tucán? Ah, un tucán, claro. Bueno, el ave. El tucancito misionero. Bueno, la verdad que así sí, es narigón, es aleatorio. Sin ánimo de ofenderla. ¿Sabe qué? ¿Por qué no dejamos más la música? Como que yo estoy relajada, me estoy tomando un mate y de repente, muy buena tarde y salimos al aire. Lo que pasa es que estamos estrenando operadora. Ay, es verdad, la estamos probando. Entonces. Probando. Yo, uno hace así, usted le sonríe, le da aire. Claro. Se pone serio, corta el aire. Ah, bueno. Se pone más serio y le da aire de nuevo. Y es así, es como un nuevo código de señas que tenemos con Rosy, que la saludamos. Hola, Rosy. Hola, ¿qué tal? No sale, no la escucho. No quiere, dice. No quiere. ¿Por qué son todos mudos? Y ¿no? Pero por algo son operadores. Porque les gusta estar en el más allá de la radiofonía. Es verdad. Hay gente que necesita hablar. Yo. No. Yo, hola. Yo no sé si necesito hablar o es como que me es una función, no me vino el apagado directamente. Claro, sí. ¿No? Desde chiquitito. Sale solo. En el boletín de segundo grado decía, muy aplicado, muy inteligente, debería ser menos charlatán. Ah, ya de chiquito. Y pasaron de eso ya siglo y medio, así que imagínese, y no cambié. Entonces, bueno, ¿qué tenemos hoy, Nati Ponce? Cuénteme a la velocidad del rayo, como usted acostumbra a hacer todas las cosas, recorriendo las avenidas al son del bombo y el platillo, bailando murga tras murga hasta que se va febrero, gracias a Dios. Muchas cosas. Ah. No, bueno, tenemos muchas cosas, entre otras tenemos a una murga, los Rengos del Bajo, después vamos a contar quiénes febrero. Son. Tenemos también bandas de garage, también va una banda sorpresa, la de garage, sí, así sí, como sí. Muy surprise, todo muy preparado. Y tenemos consigna también, la consigna del tenemos día. Tenemos la ratito, consigna del día, que pero, ardió la consigna del día. Pero antes de ponernos a hablar pavadas, como le decía hoy a Ro, es un programa de pavadas, pero con pavadas con contenido, ¿no? Sí, eso, ¿en serio tenemos contenido? Sí. ¿Cuándo nos agarramos eso? Tenemos una parte seria, que es la editorial, y hoy realmente tenemos que ponernos serio porque es algo que... La verdad que ayer lo propusimos como editorial cuando nos juntamos en la casa de Gus, le cuento a los oyentes, cuando hacemos la producción, porque yo fui como indignada, todo con Inso, bueno, también estaba indignada. Nunca indignada, siempre indignada. Siempre indignada, pero no, fuera de joda, indignada, pero porque no, ya no sé si es morbo o forma parte de la justicia social todo lo que se está mostrando a cada rato en la tele, o sea, cómo se informa. También le comentaba a Rosy recién de que no sé si son maneras de mostrar la noticia, pero las maneras es ahora es todo el tiempo mostrar el video de cómo lo tiran a Fernando. ¿Sabe cómo es? A mí eso yo hice hace 2 años un cursito de crónica policial con Ricardo Rankendorfer. Sí. Unos quedaban ahí en los locales del FIT. Y él lo dijo muy claro, dijo en este momento la noticia es un reality. O sea, no es que te informan, ocurrió un crimen, están investigando, lo agarraron, lo metieron preso. No, vamos a ir a buscar la mancha de sangre. Vamos a ir a buscar el video donde el tipo se chupa la sangre de la mano. Vamos a ver a la madre llorando. Vamos a ver al padre del asesino insultándola. Vamos, todo el tiempo, es como si la noticia... Y sí, es morbo. Es morbo y es mercado, porque hay dos noticias por día. Y aparte la gente quiere ver eso, porque también me ha pasado, que yo le contaba a Rocío también antes del aire, que una vez me pasó que una señora se tiró en el tren en Nazca y había quedado el tren atravesado y nos comentaban que teníamos que cruzar la vía por arriba del tren porque no lo podían sacar, que estaba el cuerpo ahí abajo y bla. Toda la gente agachada tratando de sacar foto y mirar a la persona que estaba debajo del tren. Y yo pasé como diciendo, me quiero morir. Y pasé, no vi nada, no me agaché, obviamente, pero digo... De la gente que había, el 80% estaba agachada tratando de ver si había un pedacito de persona debajo del tren. Era horrible. Una fascinación por los ojos, ¿no? Porque antes eso era algo que nadie quería ver. No, pero ahora... Lo tenía que ver el pobre bombero que le tocaban ir a sacar los restos y eso. A mí me pasó ayer, mire, me tocó ver una de las consecuencias de esta cosa. Yo estoy con mi mamá, que es muy grande, ¿sabe? Tiene 86 años. Sí. Y entonces están entre esos vericuetos entre la senilidad y de pronto le vienen los recuerdos y se pone mal, se angustia, la certeza de la muerte que es cercana, o sea, ya lo tiene claro, y le dan unas pataletas que agarrate, Catalina. La cuestión es que ayer la llevé a una consulta con el psiquiatra que le diagnosticó un síndrome ansioso-depresivo. Pero noté que ella estaba, por ejemplo, no podía dejar de pensar en el caso del asesinato de Fernando. Porque además prende la televisión y está eso. Y está ahí con qué cosas, esos chicos, y quiénes son los rugbyers, y por qué lo mataron. Y se arruinaron 8 vidas, y se arruinaron 2 familias, y el chico lo mató. Hasta que le dije, mamá, no mires más eso, no lo mires más, porque te hace daño, te estás lastimando vos sola. Le digo, ya pasó, el pibe fue un asesinato, lo mataron, están presos, los van a juzgar. Va a salir la noticia de la condena y se acabó. Claro, porque hasta que salga la noticia de la condena pasa todo esto que te digo, que muestran los audios, que el video, que... El video, aparte, el otro día yo dejé la tele prendida para mientras hacía cosas y lo pasaron fácil 10 veces seguidas de cómo lo tiraban. Y yo digo, por favor. O sea, yo me quedé angustiada, apagué la tele, dije, no sé para qué me compré una tele. Y ahí tiene que ver el amarillismo. Ah, porque ahora tiene televisión. Sí, ahora tengo tele, gente. Llegaron las tres calaveras. Las tres calaveras, no sé si no sea malo. Bueno, le cuento a mis oyentes que tengo televisión. La pinta de birra y la niña que se la toma. Ahora tengo que poner la antena y Wi-Fi. ¿Atende televisión con la antena? Sí, ahí me aplauden, mira, sí, obvio. ¿Y va a empezar la antena? Sí, en la terraza. Ahí. Ahí se ve la novela, porque yo cuando miraba a Marimar lo mandaba a mi hermano a la terraza y le decía, ahí se veía la cara de... ¿Quién trabajaba en Marimar? Talía. Eran las novelas de mi época, cuando era adolescente, niña, adolescente. Mire, Rosy no tiene la menor idea. No, sí, ella sí. Ella debe mirar ahora novelas con Justin Bieber. No sé, pero ella... Bueno, que no se haga la joven. Bueno, sí, un poco más joven es. Sí, sí, sí. 8 años más joven que yo es. Sí, bueno, es uno. Es bastante. Pero bueno, volviendo al tema. Por otro lado, porque ayer dijimos, ok, pasémonos al otro lado del debate. Sí. Uno tiene la sensación de que si no se hace pública la noticia, no hay justicia. Claro, eso es lo que le decía también. Justicia social. Claro. La justicia social, pero igual... ¿Cómo se aplica? Porque mostrando el morbo todo el tiempo o mostrando quizás las caras de esos pibes todo el tiempo. Empapelar y decir, no se olviden que estos son los asesinos de Fernando. Pero no mostrar el momento que lo estaban pegando a Fernando, por ejemplo. Claro, y en el medio está la cuestión económica, que los canales no tienen, están todos fundidos, pero fundidos mal, no fundidos porque no le rinden plata, entonces sacaron la guita y están todos fundidos y no producen, y el morbo del noticiero, del reality, sigue siendo lo más barato, ¿entiendes? Usted no tiene que bancar una ficción o un programa de investigación profunda. Mete una cámara ahí, pasa el video todo el tiempo y habla y habla y habla y habla al psicólogo, el astrólogo. Ya no saben quién hablar aparte, porque están hablando desde que pasó. Y son horas de televisión alimentando el morbo de la gente y facturando. Entonces estamos como atrapados en esa tensión. El hecho de decir, y bueno, pero si no es así, si del caso no se dice nada, esos muchachos, porque ya no son pibes, ¿no? Yo creo que... No, ya no. Para mí no son ni personas, porque la verdad, cuando escuchás, caducó esos términos de no digamos nada, o sea, y que se van a comer a McDonald's, o sea, no es te pasó nada. No tienen sentimientos, no son personas. Es muy triste lo que... Es muy triste todo lo que pasó, es muy triste. en el hecho, y es lo mismo que pasa con una banda de adolescentes de la villa que sale a asaltar. Lo que pasa es que a los adolescentes de la villa que salen a asaltar no les van a tener, no los van a poner en una celda VIP. Bueno, eso también es lo que pasa, lo económico de las personas que le pasa, como vos me decías ayer, si le pasaban a 6 pibes que hacían esto en José C. Paz, esos pibes ya estaban muertos adentro de la comisaría. Listo, el mismo listo, día. Listo, ya fue. Ahora, como estos pibes, no, hay que contenerlos porque los padres, que el country, que no sé qué. Y son rescatables, o sea, y si los meten en la cárcel con violarlos y lastimarlos no se va a ganar nada, entonces, bueno. Igualmente el deseo ese de que el espacio, que los violen, también habla de una sociedad violenta, porque no tenés por qué desearle eso, que se haga justicia. Pero no que que los violen ni nada por el estilo. Pero todo está en lo mismo. A ver, uno puede llegar a sentir cosas así como cuando te roban de un odio profundo, pero tenés que frenar y tenés que saber que, bueno, ya está. Me robó, tendrá su condena, lo agarrarán o no, porque también tiene que ver con la policía y todo lo que, cómo se manejan acá. Hoy por un celular, que a un laburante como yo, por ejemplo, me cuesta un montón, el pibe que me lo robó, pasó por adelante la policía y no hicieron nada. Hay un montón de cosas que cambiar. Pero también hablando de la sociedad, de nosotros, por nosotros, empezar a cambiar ese chip de sí, que le pase lo mismo, que lo maten, que lo violen. No, no seamos violentos. Tratemos de cambiar ese chip. Porque sí, es verdad que en la primera de cambio lo primero que te sale es decir que se mueran. Sí, pero sí, no hay quiero que ver eso. Cómo les pegan no, en hay la que, cárcel. Hay que pensar frío y bueno, ya está. Que los metan presos ni tendrá su condena y en algún momento tendrá su condena divina. Después, no sé. Hay un poquito de empatía con el ser humano que yo creo que se nos está agotando. Que es decir, todos pudieron ser yo. La víctima pudo ser yo. Pero el asesino pudo ser yo. O sea, somos seres humanos, ¿no? Una víctima es una víctima y un asesino no deja de ser uno del mismo género que nosotros que asesinó. Es como que el dolor es propio también, ¿no? Es muy como difícil decir, igual estamos tener muy empatía. Mal, estamos muy mal, somos todos nosotros. Sí, obviamente que a partir de esto que se ve, cómo está la sociedad, la respuesta de la gente de ojalá los violen y los maten, eso. No, porque estamos respondiendo de la misma manera con violencia. Hay que empezar a responder de otra manera, empezar a pensar sin violencia. Obviamente, es difícil. Pero hay que hacerlo desde uno mismo. Y esto tiene que ver también con esta cosa que hay que desarticular de los deportes, que algo de eso fue interesante que surgió, de los ritos de iniciación, de la actitud de guerra. Usted sabe que hago karate, ¿no? Sí. ¿Usted ha notado que, bueno, en general cada vez que un artista marcial se vuelve loco, pero es uno, y que hace un desastre, que va y le pega a alguien y mata a alguien. Se dice el karateka loco tal y tal, pero pasa cada tanto y es uno. Porque en las artes marciales se enseña a no pelear. Jamás se va a enseñar eso de pegarle entre todos a uno. Al contrario, se enseña que si vos llegaste a la pelea es porque ya fracasaste. Ya es una vergüenza que te hayas peleado. Realmente es una vergüenza porque tenés un montón de elementos para evitar la pelea. Y si cuando te peleaste diste un golpe de más, es imperdonable directamente. En karate siempre decimos, no hay primer golpe, no hay último golpe. O sea, el karateka nunca pega primero y nunca da un golpe de remate. En cuanto el otro dejó de pelear, lo soltó. Es como una... Y estos no. Estos se mueven como un ejército, como una guardia pretoriana. Pero ya el otro día un amigo que juega rugby, que conoce bastante, me decía, porque ya la conformación del equipo es así. Están los que van y rompen la fila del otro, están los más grandotes que esperan que llegue la pelota de arriba, pero los otros tienen que ir a los codazos y abrirle camino y está el que te taclea. Hay una sensación de combate. Entonces estos pibes de 20 años salen el sábado a la noche, se toman unos cuantos copetines y vas a saber cuánta cosa más y quieren combatir al mundo. Pero fíjese que, oh casualidad, son 8 contra 1, que es la mitad de grande. O sea, no hay honor. Hay una sensación de matar, de querer ver si mato al otro porque es más débil, porque lo desprecio, porque puedo. Quiero demostrarme que puedo, que esa fantasía la puedo concretar. Y esa cosa hay que desarticularla desde el deporte mismo, como cuando... Las chicas le hacen bullying a otra porque la consideran linda y le tajean la cara. O sea, estás poniendo tu frustración en el cuerpo del otro. Estás usando al otro morbosamente para satisfacer una ansiedad que no es buena, que es insana, que tenés que ir a buscar la respuesta más profundo. Y eso se trabaja desde la educación. O sea, no hay otra manera. Podemos poner leyes, sí, más rígidas y ya. Y sí, bueno, pero es como todo, es educar, podemos... Y no de la educación de clase baja, de la educación de clase alta también. De toda la educación. Pero acá sale esta de clase alta, esta cosa de que estos chicos viven todos en countries y que les enseñan que hay que juntarse para ir a matar al otro, porque es pobre, porque es menos, porque te pone en peligro, porque es distinto. Entonces yo creo que todo esto nos obliga a pensar un cambio muy profundo que un poquito se viene dando desde el feminismo, básicamente, vamos a decirlo una vez más. Sí, además, esto que te decía recién, o sea, no podemos cambiar el mundo. Empecemos a cambiar nuestro mundo y a partir de eso poder transmitir a las próximas generaciones otras cosas. A estas generaciones, no a las próximas. No, a las bueno, anteriores también. Pero quiero decir, o sea, yo, a mis próximas generaciones son mis sobrinos, digo, ¿no? Por ejemplo, yo no le voy a transmitir cosas horribles o cosas que me han pasado, cosas que yo pensaba cuando era adolescente porque no lo vi o porque vi otra cosa. Voy a tratar de enfocarlos hacia el lado del amor, ¿no? Y de cosas que yo tampoco pude ver en su momento y desde ahí digo, ¿no? Las anteriores y no sé. Yo voy a tratar de mi mundo empezar a cambiarlo desde mi lugar. Esperemos que todos hagan eso, así se cambia el mundo, porque no puedes cambiar el mundo desde tu casa así tocando la varita. No, pero se trabaja por infiltración, digamos, ¿no? ¿Te vas a infiltrar? Claro, ya la revolución no es dar vuelta a la tortilla, es infiltrar al sistema y modificarlo desde él. Sí, desde adentro es difícil, desde pero abajo. Bueno, el cambio tiene que ser posible. Pero viene de a poquito. Estamos en este momento estamos en un mundo con unos claroscuros tremendos. Todavía hay países donde apedrean a una mujer, supuestamente por haber sido adúltera. Sí. Y al mismo tiempo, en otra punta del planeta, un chico puede elegir su sexo a los 4 años de edad. Puede elegir su identidad sexual, digamos. O sí, cómo sí, se obvio, hay cosas muy locas y hay quien le va a hacer el aguante. Entonces, yo qué sé, yo creo que el ser humano sigue siendo el único animal capaz de cambiar 100% 5 minutos antes de morirse, y por eso, digo, aguante el proyecto humano, ¿no? Sí, seguimos creyendo en el ser humano. Cuando estemos superpoblados, la solidaridad va a ser un poquito más complicada de comprender, pero tenemos con qué hacerlo. Pero tenemos, yo no voy a estar. ¿Por qué no va a estar usted? No sé. Pero esto puede ser pasado mañana. Ah, bueno, entonces capaz que sí. Usted va a estar en medio de un montón más. Voy a ser influencer con 92 años. Sí. Pero bueno, ya... Vamos a pasar a otro tema, sí, cambiando de tema, cambiamos la onda, ¿no le parece? Cambiamos la onda porque nos vamos a la consigna. Y yo para ver mi serie, vio, me quedo en mi casa. Vamos a la consigna, entonces. A ver, uy, la consigna. Sí. Vamos a la consigna, que el día de hoy, en realidad, yo fui con una idea y la terminamos modificando un poco porque no se entendía cómo era lo que yo decía. Pero Lencina, como suele siempre, me apunta. No pasa siempre, a veces. Me apunta y cambiamos, nos dirigimos hacia otro lado con la pregunta. Y la pregunta de hoy es, ¿con qué cosas no pensás transar? Nunca. Nunca. Nunca, ni ahora, ni nunca. Así. Rosy no quiere hablar, pero no me dijo que con qué cosas no quiere transar, porque hoy no firmó la consigna. Dijo, voy a ser operadora, no voy a firmar. Digo, ¿qué cosa? No, bueno, quiso participar. No la asuste, déjela, porque usted vio que no nos duran nada los, sí, operadores. Es verdad, ¿no? Tipo, los asusto. La Rosy. ¿Cómo le va? Bueno, yo tengo... Yo le traje galletita, le traje un paquete abierto que había. ¿A dónde están las galletitas? Están allá. Ah, se las dejó a ella, sí, claro. Sí, sí. Porque a mí yo no me voy a ir, por eso. No. Bueno, tenemos a Painá Yala, una compañera de la murga, y dice, no voy a transar nunca con la mentira. Muy bien. Es muy moral esta muchacha. ¿Es así? ¿Ella no tranza con la mentira o se manda alguna de vez en cuando? No. ¿Usted que la conoce? No, yo la conozco. Yo la conozco también. A mí no me mintió todavía. Una morocha que baila lindo. Sí. A mí no sí, me mintió Painé todavía, así que... ¿No? No. Gabriel Agustín Arevalo me contesta fieramente, con la yuta, perro. Ah. Que yo le puse, no se haga el picante y convide un alfajor, pues es un tierno este, Gabriel Agustín Arevalo. Mira, se fue de karate porque no se aguantaba hacer las abdominales. Escuche, Nacho Llanes, mi amiguito, dice algo parecido al perro ese, la gorra. No sé, así. Bueno, no transa, no va con a transar la gorra. Con la policía, quiere decir. Sí, no sé, o no se haría policía. ¿No? También puede ser. O transar con la policía, porque si usted le... ¿Se dan coimas todavía? No lo sé. No lo sé, ¿no? Se darán coimas. Yo cuando era más chico, que andaba sin papeles y todo eso, vivía aportándole al fondo Seguro, se tienen que ir de vacaciones y empiezan a... Pasa que ahora hay camarita por todos lados. Shh, no digan nada. No digan nada. No sé. Mauricio Duque Duro, nuestro... El columnista. Nuestro columnista de teatro. Dice, con un pinochetista y la extrema derecha, po. ¿Así dijo? Y lo debe decir así, así porque él habla así. Filomena dice, levantarme temprano. O sea, nunca se Esas son las que yo banco. Que no te hablo de grandes ideales. Yo no te transo con levantarme temprano o llegar al horario, al llegar al trabajo en horario. Claro, bueno, una yo. El horario tiene que ser estimativo. Claro, yo tengo que llegar a las 6, siempre 6:10, 6:15. En los años que trabajé bajo patrón, nunca cobré el ¿cómo se llama? La puntualidad, el presentismo. Ah, yo tampoco. Era plata que yo ni la contaba esa. Jazz, mi amiga, nuestra Teresa de Miami. Estoy en Miami. Dice, como le digo a mi señora madre cuando viene de culo para atrás, barranca abajo y en patines, yo con la locura no transo. ¿Así lo habló? Así le dice a la madre. Cómo habla, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, se ve que la madre está como un plumero. Yo no las puedo imitar, pero Becho Lunar dice, con les machirules. Epa. No tranza. Tiene, es como afrancesada, ¿no? ¿Por qué? Con les machirules. Les machirules suena como una película así con... No, podríamos hacer una película, les trompeta. Machirules. Y que venga uno con un bigote bien negro y el pelo rosa. ¿No? Linda, linda rosa. Imagen. Ramsés I, que este es mi compañero de karate Radamés, que se cambió el nombre, no sé qué habrá hecho. Dice que él no piensa transar con un flaco. Ah, pero es muy literal. Y un morrudito, y ahí me dijo, ahí puede ser. Y aflojó. Es muy literal igual. Bueno, no le gustan los flacos, che. Ahí está, quiere agarrar carne. Solecita Vázquez dice, todo lo que me empodere en muchos aspectos, ya no vuelvo más para atrás. No se entendió un carajo. ¿Cómo que no? Se empoderó no y piensa... ya no vuelve, no tranza y... con las cosas del pasado. ¿Y pero y qué, cómo qué? Y con cosas que, no sé, que hacía antes, por ejemplo, comer no sé. Comer bizcochito de grasa. No, pero usted está escuchando lo que estoy diciendo. Y pero no es claro. Con todo chica. Lo que lo la empoderó. O sea, si antes, por ejemplo, un pibe le decía, no te pongas esa pollera. Y ella le decía, bueno, puede ser. Hoy le dice, ¿qué? Me la pongo igual. De sombrero me la pongo. Claro. Y salgo en bombacha. Y salgo en tanga. Eso sí. Quiso decir Solecita Vázquez. Bueno. ¿Y por qué no lo dijo? Y porque yo se lo estoy explicando. Solecita Vázquez, que se hable claramente, si no siempre va a tener problemas. Diego Lo Negro me dice con los caretas, panqueques, mentirosos y otras hierbas. Este es un cara dura, pero no voy a entrar en detalle. ¿Todo eso dijo? Sí. ¿Y otras hierbas? Tengo a Cora Emilce Montoni. Que Cora, ¿qué estás haciendo ahora? Cora ahora está en la murga, es nueva compañera de este año. Ha entrado con sus 49 años que yo pensé posta, de verdad, que tenía 38. Me dijo, tirame y yo digo, la voy a matar. Digo, 38, ay, gracias, me dice, tiene 49 y está muy entera, dice. También veamos que usted está grande y por ahí ya tiene la vista medio. Qué malo que es usted. Porque con mis ideas políticas me planto ante cualquiera que defienda la derecha neoliberal y con les machirules. Otra más. Otra que con no les machirules. Quieren transar con les machirules. Será un grupo de rock. Y capaz, banda de garage la semana que viene, les machirules. Hay que decir además que, che, paren los rockeros con los abusos y todo. Ay, eso. Sí, no ayer... podemos poner ningún grupo, que todos tienen denuncia. Me dice, ponemos algo de pez. No, denunciaron al bajista. Bueno, pongamos los espíritus. Los espíritus, no, están denunciados por todos lados, le dije. Así que no pusimos nada. Vamos a poner a Palito Ponemos Ortega mudo. Y Leonardo Fabio. Que no, vamos a investigarlo, de Palito. En aquella época ya no quedó nadie que los denuncie porque Cacho Castaña tampoco. Ah, no, ya murió. Tato Poleto, con la yuta, nunca. Dice. ¿Otro más? Sí, parece. Bueno, usted siga porque mis contactos últimamente me están... No tiene más, son desleales. Guillermo Giusti, el loco, el 22, me dice, nunca digas de esta agua no he de beber. Inquietante, Guillermo Giusti. No digas, no te vengas acá al que no transás con nadie porque no sabes. Ah, como nunca digas nunca. Claro. Ahí va. Ana Saladino me dice, ¿qué pregunta? Narcisistas patológicos, mis preferidos. Eso me parece que nos lo está diciendo nosotros. Anita, ¿qué onda? Anita, ¿está ahí? Anita es una gran escritora. ¿Me está oyendo, Anita? Era compañera mía del taller de Alberto Laiseca. Hola, Anita. Jorge Ramela dice que no tranza con la salud. Otro confuso. ¿Con la salud? No entendió. Me cago muriendo, digo. Andrea Marcela Lázaro. ¿Qué dice? Con la infidelidad. Ah. Carla Rogero. Con la merca. Ay. Esta es psicóloga. Pero pará, quiero volver con la infidelidad. Sí. como que no tranza, no va a ser infiel. Sí, parece que no. O si le son infiel, no lo perdona. Una las cosa dos así. Cosas. Las dos cosas. Sí, no tranza con la infidelidad en general. Bueno, pero ¿usted no perdonaría diga nunca, una infidelidad? No, no diga nunca, digas nunca. ¿Usted perdonaría una infidelidad? No tengo novio, así que no me pueden ser infiel. No sea mentiroso. No tengo novio. ¿De qué habla? Vamos a poner un tema, entonces esta sección se termina acá. ¿Por qué? ¿Tranza o no tranza? Pero si tuviera novio, ¿le perdonaría una infidelidad? Hay que ver qué hice yo. Parece una abogada, Nati Ponce, ¿me puede contestar algo? Hay que ver qué hice yo. Claro, ¿en qué circunstancias? Si yo también estuve por ahí haciendo mis cosas. Ah, se la o perdono. Sea, si es toma y daca, está bien. Pero si, claro. si usted plantó y el otro y al otro le fue bien. No, le digo. Usted de los que van al swinger con el hermano, digamos. Te cambio a mi hermano por lo que venga. Claro, no, no lo cambio al mío. Vamos, bueno, pasemos a otra cosa. Graciela Bellés, mi profesora de matemática. Sí, ¿qué dice? Con la autocompasión propia y ajena. Esta sí. ¿Eh? Fiera, No tiene que... compasión. No tiene señora. Compasión con ella ni con la ni con vos. Bueno. No te tengas autocompasión. Osvaldo Ferraro. ¿Qué dice Ferrarito? Y Ferrarito está como siempre, ¿no? Pobre muchacho. Con la gente que me pide opiniones sobre transar mientras estoy de vacaciones. ¿Sabe lo que pasa? Osvaldo Ferraro en su vida normal es un abogado así que hace cosas, ¿no? De abogado. Sí. Pero después él es un superhéroe que pilotea planeadores. Y va a volar al sur, a Chosmalal, donde agarran el viento de la montaña, llegan a 4.000 metros de altura esos planeadores. Sí. Y ahí no hay oxígeno. Y bajan con el cerebro desoxigenado. Ah, eso le pasa. Todo eso para decir, todo le pasa y no que está medio oído. Daniel Ochoa, mire, mi amigo es... ¿Qué pasa, Danielito? El poeta de José Cuchillo Paz. Como dicen ahora, mi barrio. A mi barrio le dicen, a José Cepaz le dicen José Cuchillo Paz. ¿A usted sí, le parece? El otro día me enteré me ayer. Dijo, ¿qué vivís ahora? Qué falta de respeto. En José Cuchillo Paz, me dijo. Daniel Ochoa me dice, ha encontrado una interpretación muy linda, muy lateral, digamos. Él me dice, no pienso transar sin antes ponerme colega en la prótesis. Ay, Ochoa. Estamos... Pero por favor, el colega está caro igual. Bueno, pero si no se lo pone, se le despegan los dientes o le deja los dientes en la boca a la chica. Qué raro igual, si uno ¿no? besa fuerte, le dice... Voy a empezar a chapar más seguido porque cuando sea más grande me va a dar impresión, ¿no? ¿Qué que cosa? Se me caen los dientes, que se le cae al... No, voy a empezar a chapar ahora. Ah, no, seguido. Después a medida que es más grande, si consigue chapar con alguien, no le importa nada. ¿Ah, no? No, le juro. Bueno, se te lo son dice. Tus dientes, son los míos, son los dientes de todos. Los dientes del mundo son así. Patricia Glossini, Chiocchini, una gran docente de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, me dice, con la mentira. ¿Otra más? Y te mira así, porque ella es así. Es de ay, nunca así. Mintió, señora, por favor. Bueno, con la mentira. Estoy indignada. Habrá mentido, pero... Estoy indignada. Usted, Nati, tiene una... Está, no, mire, acá, vamos a pedir la cinta. Cuando yo hablé de la infidelidad, puso un montón de peros, pero no especificó nada. Ahora estamos hablando de la mentira y también está poniendo pero no especifica nada. No, digo, no, o sea, nunca mentiste una mentita piadosa. Sí, piadosa y piadosa para conmigo, digamos. ¿Cómo es piadosa para con suyo? Claro, por piedad a mí miento. Ah, bueno. Para que no me hagan daño. Está bien, eso es otra cosa. Matías O'Done. ¿Otra vez? Sí, sí, no, hoy estuvo, no, el otro era Ferraro. Matías O'Done es el otro karateca, así que está pobre. El otro Matías. Sí, sí, sí. Hoy está serio, dice. Uy, ¿qué pasó? Con la mafia de los partidos políticos. Se me fue la ventana. ¿La mafia? Sí, parece que los partidos políticos. ¿A dónde tienen mafia los partidos políticos? Si son toda gente transparente que quiere lo mejor para el país. Olvídate. Y Cristian Guirin. ¿Qué pasa con Guirin? Y es pelado. ¿Qué tiene que ver que es pelado? Es totalmente pelado, es una bola de billar. En las fotos que ¿se nos sacamos grupales. ¿Se lustra la pelada, los pelados? Siempre todos me lo miran a él. ¿Cómo se bañan los pelados? ¿Con jabón en la pelada o qué? Con jabón en la pelada, claro. Sí, sí, se ponen gorrito para que no le dé insolación, claro, o para no congelarse en invierno. Claro, pues si no se le curte la pelada. Pero lo más terrible es cuando el pelado tiene que ir a la peluquería. ¿Para qué? Porque le crece ese pelito de los costados de la pelada. Que se lo corte él con una gilet. Bueno, él dice, ¿cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? ¿Qué? Dígale a sus amigos que le firman que sea más claro. Mire, usted, Nati Ponce, no hable de claridad, porque hoy dejó todo bastante turbio. No así mal. Que vamos a escuchar un tema, vamos mejor. A escuchar a una Nati Peluso. A una tocaya. Sí, por favor. Vaya. No, no me dijo nada. ¿Qué andará guardando? Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien viola. Me llama porque soy una business woman. Pura amenaza, mira cómo se lo tira la nenaza. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borrate esa cara de caballito. Después de probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin los guantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso. Bitch. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien viola. Me llama porque soy una business woman. Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estructura. Muevo money hasta cuando me hace la manicura. Si querés durar, no aguanta la pelusa. No quiere que te guste, porque soy dirty sucia. Se la puse tiesa con mi ritmo, con mi astucia. Soy cabrona poniéndote el culo en la cara, No te avergüences, tengo poder. Hago lo que quiero, carajo, hago la ley. Me pone mi trabajo, te tengo en la cocina arrodillado moliendo agua. Ay, soy el diablo si quiero, un ángel del cielo. Ay, cariño, ¿qué tomaste? Todito mi juguito calentito te tragaste. Mucho peso sobre mis hombros, mucho drama. Mírame a los ojos, chúpame como una fucking dama. Me llama porque soy una bitch. Por nuestros derechos, digamos presente, que no te caminen con el sueldo mínimo. Si trabajás más de 40 horas semanales, nunca el pago de tu sueldo deberá ser menor al salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Murga, Murga Suerte Loca te invita a participar del espectáculo 2020. Acércate al Ex Olimpo. Falcón 4250. En el barrio de Floresta. Todos los domingos a partir de las 16 horas. Estate atento, estate atenta. Porque se convoca percusionistas y bailarines. ¿Sabes qué? No hace falta tener experiencia. Se hacen talleres de aprendizaje. Y si tenés algún instrumento, no te olvides de traerlo, que lo sumamos. Suerte Loca está acá. Suerte loca. No lo dudes más. Sumate a la morga de tu barrio. Suerte loca. Conservar una ilusión. Suerte loca está acá. Suerte loca está acá. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Con él se acaba la empresa. Con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atalaya. Yo mando con mi copón. Radio Presente. Bandas de garage. Una nota discordante contra un coro de mentiras. Y en este garage hoy tenemos a Toto Ferro. Nati Ponce, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Toto Ferro. Ah, bueno. Usted lo ha visto, el protagonista de El Ángel. Sí, sí, me lo ha mostrado, pero para que le cuente a la gente. Después lo vamos a comentar en la sección de cine, vamos a empezar hablando de El Ángel y vamos a terminar hablando cállate de la boca, cállate la boca. Bueno, resulta que el chico viene muy bien musicalmente, vamos a escuchar un temita y después le cuento su breve vida. Quiero escuchar. Confiado hasta que choqué, tendré más cuidado la próxima vez. Estaba volando y ahora estoy a pie. Para que vos ganes tengo que perder. No tengo money para el alcohol, no tengo money para el bajón. No tengo money, tengo a mis homies, muy mal no estoy. Espero que vuelva todo lo que di. Si me están buscando, yo estoy aquí. Estoy más quebrado que el suelo de Haití. Para still alive como un nigga de allí. Su idea del éxito es plata, mi idea es la felicidad. Y no digo que sea barata, barata la mente de esta sociedad. Tu sueño vale más que tus llantas, tu sueño vale más que tu carro. No digo que el cash no me encanta, pero prefiero a mis hermanos. Cae la luna y me prende un cigarro. Cae la luna, aparecen los malos. Cae la luna y nosotros chocamos. Cae la luna y quizás ya no estamos. Pero mientras estemos, disfrutémosla. Nos guiña el ojo desde donde está. Y le sonreímos desde la ciudad, cómplices de la noche en busca de más. Mi amigo jugó y siempre quiere weed. Mi amigo Ringuito se arma el spliff. Mi amigo Lolito se rompe el beat. Y yo el estribillo que te dice sí. Yo quiero tu papá. Bueno, estamos escuchando a Lorenzo Ferro, Nati Ponce. Ah, ¿no era Toto? No, parece que se llama, es más conocido como Toto Ferro o Kido Toto. Kido Toto. Kido. K-I-D-D-O, con Dodo, Dode. Es un actor y cantante de trap argentino que saltó a la fama por su rol protagónico en la película El Ángel, interpretando al criminal y sociópata Carlos Robledo Puch, que no quedó nada contento con la interpretación de con la película en general. No, no era lo suficientemente malo. No, y él no era homosexual ni bailaba así moviendo la patita como baila Toto Ferro en la película. Ah, no, dijo que sí lo vi, pero bueno, hace un montón, pero digo. ¿Y qué pasó? ¿No se acuerda nada? No importa eso. Flores vienen, ponen la película y después no saben ni... El tipo opinó de cómo lo habían hecho. Dijo, claro, no era así, yo era más asesino. Más asesino, dijo, y no bailaba moviendo la patita. Pero bueno, Ferro es hijo del actor Rafael Ferro, que es un amigo mío, mire. Mire usted. Un amigo de esos que me cruzo cada tanto. ¿Y por qué no está Toto acá sentado si el amigo suyo es el padre? Y porque recién hoy cuando bajé la biografía me enteré que era el hijo de Rafa Ferro. Que lo vi hace no mucho, pero bueno, desde muy chico vivió de cerca la profesión de su padre. Claro. Trabajó, pero también participó en batallas de rap improvisadas con sus amigos bajo el nombre de Toto. Claro. Exótico para ponerse nombre, ¿no? ¿Y vos cómo te llamás? Y a mí me dicen Toto. Wow, todo. Qué invención. Estudió actuación teatral con Alejandro Catalán, que curiosamente también fue el coaching actoral de las películas estas en las que yo estuve laburando, así como guionista. Pero se conoce a todo el mundo usted. Yo conozco a todo el mundo, no sé qué hago acá. Cosa de loco. No sé qué hago en mi casa, no sé qué hago en mi vida. Y no puedo ir a hacer la BTV de la moto. No, esto que no se sepa, por favor, que ando sin la BTV. El espía me va a seguir. En 2018, Ferroncarnó al asesino en serie argentino Carlos Eduardo Robledo Pucha en la película de Pedro El Ángel, que fue dirigida por Luis Ortega con producción de Pedro Almodóvar. Mirá Luisito, Mirá Pedrito. De hecho, la película . Tiene algo de eso. ¿Usted la vio? Porque después la comentamos en la sección de cine que viene después de esto. Dirigida por Luis Ortega, que ¿quién es Luis Ortega? El ex de la novia nueva de Tinelli. No, ese es Sebastián Ortega. Que quedó resentido. Quedó resentido, ¿no? Es el hermano. Claro, y lo que pasa es que te robe una novia Tinelli, es como que te la robe Krusty el payaso, más o menos. ¿Por qué? Y porque es así, es como horrible el tipo, ¿no? No te robó la novia, qué sé yo. Toto Ferro, ponele. Bueno, pero no te robó la ahí... novia al cantante de Catupecu Machu. Te la robó Tinelli, ¿entendés? Bueno, pero Tinelli es un empresario, de última es un payaso en la tele, quizás en la vida real no es tan payaso, no sé. Y no, debe ser bastante, bueno, yo después les voy a contar algo. Sí, pues Marce nos está escuchando, así que tranquilo. Claro, porque sabemos que Marce nos escucha todo el tiempo, ¿no? Como Jimena Barón. Bueno, la cuestión es que Luis Ortega no es Sebastián Ortega el que le... Porque los Ortegas son un montón, ¿vio? Sí, a mí me gusta banda. La Rocha, ¿cuántos hijos tuvo? Rosa, ¿Cuántos hijos tuvo Palito? Y un montón. ¿No tenía tele? Y tiene cuatro. ¿Cuatro nada son? Más? Sebastián, Luisito, sí, Rochi. Julieta era. Y Julieta. Ok. Julieta Ortega, que es la más actriz, digamos, ¿no? Sí, la más conocida. Más actora. Hijo del cantante Luis Ortega, hijo del cantante. Se ve que no tenían mucho para poner de Toto Ferro porque están hablando de Palito Ortega. No sé en qué momento pasamos a hablar de que Palito Ortega y Armando, no, el reconocido bueno, productor no de cine y televisión, Sebastián Ortega, al que Tinelli le robó la novia. Los que no compete es Toto. En 2019, Toto, volvemos a Toto. Estaba, Toto venía acá. Interpretan la tercera temporada de El Marginal, trabaja en El Marginal. Yo no lo pude ver porque no tengo cable. Ahora tiene. No, todavía no tengo cable. A Cristian Pardo, un interno recién llegado, hijo de un importante empresario al cual los Borges se les encomienda protegerlo bajo el nombre de Kido. Toto demostró su talento como cantante de rap con temas como Choqué el auto de papá, Zipper 1X9 y 212. Bueno, todo eso es lo que tenemos de Toto Ferro, además de... El tipo nunca había actuado, mire, y parece que en la película El Ángel lo descubrió Luisito Ortega, que anda por ahí descubriendo. Sí, pero había cosas. Estudiado. No es había que estudiado de repente Alberto estaba Catalán. Comiendo guiso y le dijeron venía a actuar, ¿no? Yo a Catalán no conozco su método como profesor, lo conozco personalmente, es un tipo muy agradable. Y parece que es como lo mejor de lo que es actuación para cámara en este momento. Para cámara. Que es son otro distintas. Tipo de actuación. Sí. Porque uno se da cuenta en teatro, te das cuenta cuando alguien viene de la actuación para cámara, porque, por ejemplo, siempre habla como si tuviera el micrófono puesto. Claro. No proyectan la voz. Y hacen cositas chiquitas, cuando en realidad el teatro tiene que ser más... Vos tenés que llegar a una fila 80, por ejemplo, ¿no? Claro. Usted lo ve a Paula Cancio, a Miguel Ángel Solá, están en una sala para 200 personas haciendo una escena de intimidad y te parece que estás espiando por el ojo de la puerta. En cambio, el actor de televisión, si no tiene la cámara y el microfonito cerca, a veces queda de garpe. Y uno rezonga y uno le dice, proyecta la voz, hazlo más fuerte. Y ahí se pone nervioso y se va. Y renuncia. Y renuncia. Vamos a escuchar otro tema de Toto Ferro, ya que la tenemos ahí a Rosy. Este a usted le va a gustar, ¿no? Voy a escuchar. Shh, quieta, deje la patita quieta. Una chica se ratió de la escuela por pasión. Mientras se subió al vagón, oyó un saxo y alucinó. Lo tocaba un señor al que ella se le acercó. Sutilmente preguntó: ¿quién bailaba el funkilá? Lo baila Kendrick, también Neymar. Lo baila Brando, también Tupac. baila Hendrix, lo bailo yo. Solo falta que lo bailes vos. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Esa chica comenzó a escuchar, el vagón se puso a mirar. El hombre saxo reclamó las monedas y migas de pan. Nadie lo ayudó, la niña entristeció. Señor saxo la miró y un ojo le guiñó. Gritó, pare en el vagón, necesito su atención. Quiero plata, por favor, pa' comprar un termidor. Cuando él lo consiguió, sutilmente sonrió. Nuevamente empezó a tocar y la niña se puso a bailar. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Baila el funk, nena, baila el funk. Déjà vu. Y ahora estamos de nuevo en nuestra sección de cine intitulada Córrase, por favor. Por favor, córrase. ¿Para qué se peina así, con esa mota, claro, que tiene? Si mide 1,90, no se ponga adelante. Yo le dije que vayamos a un cine de shopping que tiene aire acondicionado y las butacas arregladas. Y usted quiere venir al Gomón, que son todas sillitas que están ahí en la Bueno, pero sale barato. Sí, sale y, barato. Y en la puerta venden pochoclo barato. Hace dos horas que estamos viendo la historia de una heladera Siami y no pasa nada en esta película. Lo que es el nuevo cine argentino me tiene repodrido. No, y ahora lo cerraron hasta el 19 de febrero por reformas. ¿A quién? ¿Al Gomón? ¿Y sí. qué le van a cambiar? No sé. Sí, le estoy comentando. Tampoco le pregunté, señor, ¿qué le va a cambiar? No. No, que digan, porque al fin y al cabo es el cine del reforma. Pueblo. Reforma. Cuando cierran un negocio y ponen cerrado por reforma, usted no va a preguntarle, ¿qué va a reformar, señor? Después se enterará. Sí, en general cambian ahí la fórmica un poquito, por arriba, por abajo. Le pintan un todo, poco. Le aumentan todos los precios. Después aumentan los precios, claro. Ponen, sacan al bohemio con el café. Porque en general usted no se acuerda de lo que era el Café La Paz, la Giraldo, los viejos cafés de Buenos Aires, ¿no? No. Sí. Siempre tenían un bohemio, un poeta que estaba escribiendo ahí sus poemitas en servilleta. Pedía un café a las 10 de la mañana y se quedaba hasta las 7 de la tarde. Mire, qué loco. Y con la reforma volaron al bohemio. ¿Por qué? Porque no. Pero no pedía lo un café estar. Y ocupaba una mesa todo el día, el tipo con el cafecito. Bueno, hay algunos lugares como una parrilla muy conocida en Villaluro, que es Parrilla Libre, que no venden café para que no hagas sobremesa, y si te estás excediendo con la sobremesa te dicen, bueno chicos, ya comieron, nos vemos. Ah, yo le hago sobremesa con un chinchulín, si me encapricho. Digo, espérenme, estoy comiendo la vueltita de afuera. Porque que voy por la vueltita del medio. Hay cola impresionante en ese lugar, pero es una, puedo decir una mala palabra. Es una cagada. Va a decir igual. Eso, porque nada, estás comiendo tranquilo y querés quedarte ahí charlando y no, váyanse a otro lado a charlar. Yo conocí un tenedor libre chino donde si usted soltaba el plato le traían la cuenta. Entonces el chino estaba ahí como vigilante. Si usted soltaba el plato, daba que había terminado de comer. Uno decía, no, pará, que me de, y, claro. Y he visto escenas de tironeo entre el chino. El chino tenía sus argumentos. Ahora los también. Locales chinos de comida están chino. Vacíos. Sí, ¿por qué? Usted piense, la gente está flasheada con el coronavirus. Ah. Pero de verdad. Hay uno en Liniers que antes explotaba de esos de 100 gramos, 30 pesos. Pero la gente comida. Piensa que los restaurantes chinos traen la comida desde China. No, ya hace rato que tendría que haber dejado de ir a comer ahí porque es como súper antihigiénico. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, por favor. Pero por favor. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿Me va a pelear? No, vamos a terminar de hablar del ángel. Ah, bueno. ¿Usted recuerda el ángel? De hablar del ángel, sí. ¿Qué le pareció? Yo no recuerdo, pero bueno, como toda historia real, está bueno porque, a mí me parece que está bueno porque es real. O sea, ya a partir de eso a mí ya me gustó. Para eso miré un documental. No, bueno. Miré el noticiero. Qué malo que póngase en una me ventana, hace dar una opinión y me la refuta. Póngase a mirar por la ventana y diga, bueno, no puedo cambiar de canal, pero estoy viendo algo. Bueno, real. Eso está pasando hace mucho tiempo, hasta hoy, que me compré la tele. Se compró la televisión, Noti Ponce. De cabeza al mundo de la información ahora. Ahora hay que esperar a mi hermano. Se va a enterar de cada cosa. Antena. Usted avíseme si ve que le viene saturado. Bueno, no, el ángel es una... Yo tardé mucho en verla porque yo soy así medio resistente, ¿no? Sí. Yo lo escucho a los grupos que aparecen 20 años después y digo, mira qué bueno esto de Polis, ¿lo tenés? Y todo el mundo te dice, ya se murieron todos. Claro. Pero el ángel tiene... tiene... A los jóvenes les encantó. Porque tiene una cosa estética muy linda, muy lograda. Encantó. Muy almodovariana. Es un drama... homoerótico adolescente, muy bueno, hay una tensión sexual permanente ahí entre el chiquito este Toto Ferro y el personaje que hace el chino Darín, sí. ¿No? Que es más como recio, como hombretón, y el Toto Ferro que bebotea toda la película, ¿entendés? Como que se quieren y se gustan, pero no llegan a... ¿Y era así? Que eso, y posiblemente, nadie sabe demasiado, porque era la década del 70, no hay tanta cosa. No, porque antes se escondían esas cosas. Ay, sí, digo, si eras gay... No lo podías decir. Claro, en ese sentido me hace acordar un poquito a Elephant de Gus Van Sant, que habla de la masacre de Columbine, los dos estudiantes que produjeron la masacre de Columbine. Gus Van Sant es un director gay, que es un militante gay, y él tiene esta cosa de que en todos lados ve el mundo gay. Y en Elephant yo creo que la pega bastante en la tecla, porque los pibes, al no poder concretar una relación sexual entre ellos, porque están presos de la discriminación y de los prejuicios del entorno, terminan explotando hacia afuera y terminan organizando una masacre. Esto tiene de jodido decir que todo homosexual reprimido un día va a salir a matar a todo el mundo, cosa que no es así. Lo más seguro que uno lastima su propia alma cuando se reprime, ¿no? Pero en esta peli yo creo que en El Ángel toman un poquito de eso. Todo pasado por una estética de Almodóvar, muy linda, muy kitsch, muy glamorosa, muy con música de la época, pero que ahí hay una trampa porque usan música de Papos Blues y de Billy Bond, que en esa época no los escuchaba nadie. Los escuchaba una minoría. Y acá lo ponen como si... No, como si fuera, claro, como si fueran los temas. Bueno, que pero en ese eso momento. Es lo que se permite hacer una película con una historia real que no es documental. Permite poner cosas que se le ocurren al tipo, al director, y decir, bueno, esto es ficcionado. Permite poner un color estético, que es lo que más hay en esta película. Hay como una estética de la época, hay una reconstrucción. Los críticos dicen, y tienen razón un poquito, que no hay credibilidad en el desarrollo de los robos, que no hay credibilidad en los golpes que dan, en los asesinatos, que no hay crecimiento de los personajes, tal vez, pero hay toda una parábola estética que habla de la relación que no se llega a concretar y el tipo se termina. Y omitieron algo muy, muy loco, que es que al verdadero Robledo Puch, y esto sí. Hay que decirlo, en realidad le arrancaron la confesión con picana, con mucha tortura, siendo menor de edad. Tenía 16 o 17 años. Él nunca confesó si no fue con tortura. De hecho, él sigue negando haber cometido los crímenes. Él dice que él robó, pero que nunca asesinó. Anda que te crea Lola, ¿no? Pero sí. En los hechos, al pibe le arrancaron la confesión con tortura y eso en la película no aparece. Porque es como que rompería esa cosa estético-angelical que tiene la peli. De todos modos es... Ahí se abre el debate de si una película basada en hechos reales tiene que ser completamente real y autobiográfica. No, eso es lo que digo yo. Cuando es una película basada en hechos reales, sí puede tener, se puede permitir el director ponerle cosas guionadas que no tengan que ver, o sea, con la historia real, real, diálogos o situaciones o música. Ahora, si es un documental, no. Ahí ya está más que tiene que ser sí o sí. Lo que pasó. Sí, en general como que tiene que ser. Sí. Igual el documental es subjetivo también, ¿eh? Yo le voy a contar una infidencia. Usted sabe, yo escribí muchos documentales. Sí. En una ocasión me contrataron para escribir un documental que se llamaba La invasión nazi a Sudamérica. que tenía, que la teoría era, porque usted en el documental tiene que elaborar una teoría. Usted propone una tesis y después empieza a fundamentarla. Era que Hitler había infiltrado Sudamérica antes de la Segunda Guerra, de manera que si Alemania le ganaba la guerra a Inglaterra y lograba herir a Estados Unidos, toda la Sudamérica nazi se iba a levantar e iba a poder dominar el mundo. Y para eso muestra unas imágenes que son reales del acto nazi en el Luna Park, lleno de bote a bote, de indígenas del Chaco haciendo el saludo nazi. ¡Qué miedo! De gente del norte de Brasil, del Sertón, así, chicos desnutridos haciendo el saludo nazi. ¿Por qué? Porque realmente, a través de las colectividades, Alemania metía plata. Entonces, si a un campesino le había ido mal, había perdido la cosecha y se estaba muriendo de hambre, y el Estado argentino no lo ayudaba en nada, porque además no lo ayudaba en nada, recibía plata de la colectividad alemana y a cambio se volvía filonazi. O sea que existía ese foquito. Pero eran 200.000 en todo Brasil y Argentina y Chile, pongámosle. Pero a mí se eran me daba un montón la igual. Pero más 200.000 en países de millones no, sí, es como para decir van a dar vuelta a la historia. Es un montón. Pero, pero a mí era la cosa, yo tenía que crear la imagen de que si Alemania lograba ganarle a Inglaterra, ya Sudamérica estaba ocupada por los nazis. Entonces yo daba vuelta la información, porque yo decía, bueno, esto es ficción. ¿Entendés? Y si vos decías, en realidad el comercio con Alemania no era tanto, porque era el cuarto país que negociaba con Argentina, vos decías, Alemania era casi todo el comercio argentino, de hecho ocupaba el cuarto lugar en la lista de inversores. Y das vuelta a toda la información, o sea que el documental también es falso, el documental también está mostrando una subjetividad. Bueno, voy a regalar la tele. Siga mirando ficción, que le hace bien. Y hablando de todo un poco, ¿vio la entrega de los Oscars? ¿El de oro? Ayer me pregunta quién ganó el Oscar de oro. Chicos, nunca vi el Oscar, y bueno, yo pensé que era como el Martín Fierro. ¿No? No lo ganó el Joker. Oh. Que usted decía que era la mejor película para del mundo, la mejor siendo película de la historia, la mejor película del año. ¿Y quién vota el Oscar? ¿Ventura? puede ser que Ventura. ¿Qué me importa quién votó el Oscar? Bueno, no ganó el Joker, ganó una película de un coreano, una cosa histórica. Bueno, pero para mí que hubo una transita así, Scorsese se durmió en el recital de Eminem y Billie Eilish fue con los pelos de colores, todo lo que tenemos que hacer de la entrega del Oscar. ¿Y qué perdió el Joker? Pero ganó el actor. Ganó el actor. El actor que se aprendió toda la letra, que se puso delante de la grabadora y le hicieron la cinta. ¿Cómo se llama el actor? Joaquín Phoenix. Bueno, ese ganó. Y se lo dedicó a su hermano, el que se murió. Bueno, pero ganó. Joaquín Phoenix antes, que era más lindo. Y el otro día le puedo decir algo que no tiene nada que ver con el Joker, pero sí. Dígame, total. El otro día fui a ver una murga, los Goyeneches de Barrio Mitre, y tenían entre todos sus trajes de color blanco. Estaba el Joker vestido de rojo. ¿El verdadero? No sé si era el verdadero, pero bailaba como los dioses. Y yo los voy a contactar y los voy a traer de encina. ¿Va a traer al Joker? Lo quiero traer al Joker. ¿Vestido y maquillado? Yo quiero que venga así, no sé, no es muy radial que digamos, pero por lo menos no, para verlo yo. No, pero nos sacamos la foto, ahí Rosy nos saca la foto. Pero me encantó cómo bailaba ese hombre. Vamos a escuchar un temita de rock nacional de alguien a quien le gusta mucho el cine y en sus temas es extrañamente cinematográfico. A ver. El señor Charly García haciendo Asesíname. Asesíname.

Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. quién estamos escuchando? ¿Dónde estoy, Nati? ¿Cómo me trajo acá? Es de noche, están las lamparitas prendidas. Están la gente los banderines. Un pibe y me tiró espuma en los ojos. Bueno, es carnaval. ¿Es carnaval? Es carnaval y estamos escuchando a los Rengos del Bajo y le voy a contar quiénes son. ¿Cómo hizo para que anochezca? Veo, yo tengo poderes. Estamos en una noche de carnaval y vamos a contarle a la gente quiénes son los Rengos del Bajo. Es la primer murga inclusiva en Latinoamérica de la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia, cuyos miembros son padres de personas con espina bífida. La asociación cuenta con 43 años de funcionamiento. Iniciaron ese taller de murga en el año 2000 como modo de promover la inclusión social de personas con y sin discapacidad y difundir la prevención enseñando la ingesta de ácido fólico. Es muy movilizante desde todos los aspectos ver las presentaciones de los Rengos del Bajo. Hacemos los ensayos en los días sábados durante todo el año en las sedes ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, cita en Ramsays 2250. Hemos recibido muchos reconocimientos llevando la actuación a diferentes localidades de nuestro país, tales como los carnavales de Lincoln. Usted estuvo por ahí, ¿no? En los carnavales de Lincoln. Hicieron un carnaval en invierno para que lo filmemos. Gualeguaychú, en la Feria del Soy de San Juan, en el Senado de la Nación, formamos parte del circuito de carnaval porteño. No me mueva la encina porque no puedo leer. Porteño compartiendo con el resto de otras murgas. Bajo el lema Querer es Poder, hacemos visible que día a día van logrando vencer las barreras propias, fomentando la equidad a través del baile y del canto. El nombre fue una decisión de los primeros integrantes de la murga. Las personas con discapacidad concurrían al centro de APB. En su cotidianidad, ellos se denominan Rengos. No solo por hacer referencia a las personas con discapacidad motriz, sino que toda persona con discapacidad. A su nombre agrega del bajo porque están en Bajo Belgrano. Gracias a una murga denominada Los Preferidos de Villa Urquiza, fueron nuestra guía, estuvieron yendo a compartir este taller, el taller que empezó en el 2000, que estábamos hablando recién, durante más de un año, y así fueron enseñando el arte murguero, tal como la confección de la ropa, se hacen la ropa, mire usted, tocar los instrumentos de la creación de las letras, la formación de la murga, el estandarte, las fantasías, etc. Y estamos en comunicación, Lencina, con Oscar, que es uno de los integrantes de esta murga Los Rengos del Bajo. Buenas tardes, buenas noches en este corso, Oscar. Hola, Oscar. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes ahí en el programa? ¿Cómo le va, Oscar? Nosotros estamos muy bien acá en una noche de carnaval entre banderines y bombitas. Sí, sí, nos estamos bailando todos con el son de la música. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. ¿Cómo andan? Muy bien, preparándonos para las próximas salidas que tenemos ahora el día sábado. Así que ya estamos con todos los preparativos previos, que implica, bueno, ponerle todo el empeño. Justamente tenemos el colegiales a las 20 horas y en paternal a las 22, que tenemos la evaluación. Ahí están, ahí nomás, igual, colegiales y paternal, llegan al toque. Estamos cerquita, sí, por suerte, sí. ¿Cómo arrancaste vos en la murga? ¿Hace cuánto de que estás? ¿En el 2000 o desde después? Y yo estuve en el 2001, más o menos, cuando la murga tuvo una modificación pequeña. Bueno, ahí empecé a partir de estar ahí junto con todas las gentes de APEVI. Mi hijo Pablo también estuvo bailando mucho tiempo en la murga, y acompañándolo a él, también estando con todo el resto de la gente, empezamos a bailar y a disfrutar un poco de este evento. Lo importante siempre es vivirlo. En primera instancia lo vivía desde afuera, y una cosa es estar afuera viendo a la gente cómo se emociona de ver el hecho de la participación de las personas que están bailando, y después estar dentro mismo de la murga es una cosa que es increíble, ¿no? Oscar, vamos a digo porque, qué sé yo, yo conozco gente que con hijos con hidrocefalia y está bueno pasarles el dato también, ¿no? Seguro, ¿cómo seguro? Es están las puertas abiertas, claro, para toda persona que quiera acercarse. ¿Cómo es el tema de la hidrocefalia? ¿Cuál es la discapacidad que se manifiesta en esta gente? El problema de nacimiento que han tenido nuestros hijos es espina bífida. Y la espina bífida trae aparejado una cantidad de problemáticas o unas cosas que estarían relacionadas, dentro de las cuales está la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que hace que las cabecitas de las personas estén agrandándose. Eso se soluciona a través de colocar una válvula que hace que ese líquido drene con la forma natural. Sí. ¿Y cómo, y el tema de la estructura ósea en las piernas, eso viene después? Claro, otro de los problemas que traen son problemas motrices, o sea, poca musculación en los miembros inferiores, lo que le da la necesidad de tener que utilizar aparatos ortopédicos para poder movilizarse. Se llaman valvas, unas botitas de plástico que sostienen toda la parte de la pierna que no tiene una musculatura potente, y con eso, a través de las valvas, pueden movilizarse a través de andador, bastones canadienses. Ah, los bastones canadienses son esos que te agarran el brazo, ¿no? Exactamente, claro. O si no, muletas. Claro. Y en los casos de mayor severidad, ya tienen que recurrir a la silla de ruedas. Claro, claro. ¿Sabes qué? Yo tengo la hija de una amiga mía, ¿no? Muy querida, que tiene este problema de nacimiento. Y Ajá. Yo hace poco, mira, justamente pensaba, porque ahora debe tener 11 años la chica, está en la edad de la preadolescencia, y pensaba cómo se debería sentir ella, porque es inevitable que se compare con las chicas que no tienen el problema. Exactamente. Viste, exactamente. Que diga, porque yo no puedo. Y ahí justo me aparece la noticia de la murga de ustedes, me parece maravilloso. Me parece genial, maravilloso genial. Que exista. Es más, quería ver si la madre sabe ya, para si no llevarla urgente. Perfecto. Ustedes si le dan venir a vernos este sábado, sería un momento ideal, y ahí charlamos y los invitamos para que vengan a Pevi y que se encuentre con otras personas que tienen la misma problemática, para que se den cuenta que no es algo que puede ser, evidentemente, que puede tocar a cualquiera, ¿no? Sí, sí. O sea, es algo que, compartiendo con sus padres, de alguna manera se sienten bien, ¿no? Claro. ¿Y qué les dan? ¿Un entrenamiento? ¿Bailan los chicos en la murga? ¿Qué es lo que...? En la murga, sí. Nosotros todos los sábados ensayamos, todos los sábados del año, para prepararnos para los carnavales, en donde hacemos todos los trabajos que estamos haciendo en las presentaciones. O sea, la formación, la distribución de cómo van haciendo las galas cada uno, la actuación que tiene en el momento de la matanza, que es el momento de la presentación de las habilidades. Y así van aprendiendo, y quizás el que se puede movilizar en la silla de ruedas solo, lo hace solo, y si no, va con un voluntario que lo va llevando. Muy bueno. ¿Y cómo empezaron con esto? Y mira, fundamentalmente la cosa empieza a partir de que la institución organizaba distintos eventos a nivel nacional e internacional de deportes en sillas de ruedas, y los cierres se realizaban con la presentación de una murga que venía a ser el cierre, justamente los preferidos de Villa Urquiza. En el momento que los murgueros estaban bailando, nuestros chicos de silla de rueda salían a la par a bailar también, disfrutando el momento. Entonces, de ahí salió la invitación que nos hicieron la gente de los preferidos, de por qué no formamos nuestra propia murga, como para que pudieran ellos mostrar también las habilidades que tenían. Y bueno, gracias a ellos, durante más de un año estuvieron acompañándonos, enseñando todas las artes, y ahí empezó a salir los rengos del bajo. Qué bueno, qué bueno. Te hago una pregunta un poco personal, Oscar, pero que yo creo que le puede servir a mucha gente. Seguro. Vos, como padre, ¿cómo le enseñás a tu hijo que, más allá de esta diferencia, él tiene el derecho y hasta diría la obligación de disfrutar cada segundo de la vida? Y mira, lo fundamental en todos los casos de la vida, siempre hay que ver lo que se puede, dejar de lado lo que no se puede. Nuestro lema es: querer es poder en la murga, y de alguna manera eso está expresado en cada movimiento que hacemos. Lo importante dentro de todo esto siempre es ver y tratar de esforzarse en los potenciales que uno tiene, dejando de lado lo que no se puede, porque bueno, eso se va a poder superando con todo el resto. Gracias a Dios, hoy en día la ciencia ha dado pasos agigantados, la sociedad misma nos está incluyendo cada vez más, es una lucha cotidiana de tratar de romper todas las barreras, y también la parte médica está evolucionando a punto tal de que antes, Pablo, hoy mi hijo tiene 36 años, cuando él nació, la bibliografía decía que, bueno, con lo que había nacido, él tenía pocas expectativas de vida, muy limitado un montón de cosas, y bueno, con el tiempo nos fuimos dando de que no es tan así, porque Claro. Hay profesionales que son abogados, hay médicos. En el grupo de la institución hay profesionales que se han recibido de médicos, de abogados, lo que implica que, bueno, con un poquito de esfuerzo, las potencialidades pueden salir a flote, ¿no? Bien, y vos estando ahí, ¿sos testigo de ese florecimiento en los chicos? Sí. No, ya te digo, o sea, Pablo en este momento también está haciendo un taller de radio, que también, que bueno, luego fue aprendiendo justamente en la institución. instituciones fueron enseñando a los profesores de cómo ir trabajando, y bueno, empezaron un programa de radio y fue creciendo hasta hacerse su propio ciclo. Y bueno, así mismo uno va viendo, quizás se ha practicado muchos deportes también. Hay profesionales que están hoy en equipo de básquet en silla de ruedas que nacieron justamente en APEVE. Claro. Es un honor también poder decirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero la verdad que esto de la murga está para invitar a todo el mundo a que vea una murga, no sé si decir diferente, pero inclusiva de inclusiva. Por donde la mires. Porque en realidad en sí la murga es inclusiva, pero esta es por donde la mires inclusiva. Y tengo acá las fechas que me pasaste, Oscar, si me dejás voy a decir a dónde van a estar. Vale. Además de este sábado 15 sería en Colegiales, como dijiste, Freire y Concepción Arenal a las 20 horas, y en Paternal en Avenida Jontre entre Terrero y Galván a las 22. Después lo pueden ver el sábado 22 en Villa Real a las 21 horas, en Villa Crespo a las 23 horas, el domingo 23 van a estar en Palermo 1 y Palermo 2, uno en Costa Rica y Acuña de Figueroa, y el otro en Darwin entre Cabrera y Gorriti. Lunes 24 van a estar en Lugano, mira, van a estar cerquita de casa, en Escalada y Subiría, y también van a estar en Delfín, Gallo y Murguiondo. Y el martes 25, cerrando los feriados de carnaval, van a estar en Villa Devoto, Avenida Beiró y Pedro Varela, y en Parque Saavedra, Avenida García del Río, entre Conde y Sapiola. Igualmente, todos los miércoles vamos a estar recordando más cerquita de la fecha donde van a estar, en la Gacetilla. Así que, Oscar, mucha suerte este sábado en las presentaciones. Hola. Sí, sí. Les agradezco muchísimo. Pensé que te habías ido. No, vale, se estaba dando lugar, viste, respetando a la locutora. No, está bien. Mucha suerte este sábado y espero a ver algún día de esto, si tengo libre, porque yo también bailo en una murga. Sí, no, por eso sé que sos murguera también. Sí. Te agradezco muchísimo, les agradezco a los dos la posibilidad de que podamos difundir esto, que realmente es muy necesario para que tome el conocimiento de toda la población, ¿no? Yo te voy a hacer muchísimas gracias. Dos preguntitas pegadas más, las últimas. Dale. ¿Qué sentís que te aportó a vos el hecho de pronto verte en la fragua de que nazca un hijo con este problema? ¿Y qué le dirías a un padre al que le acaba de pasar y no tiene de dónde agarrarse? Mira, el nacimiento de un hijo con esta patología implica para un padre que te cambie la vida. Tenés dos posiciones, o sea, dejarte estar o ponerte en adelante para salir. Y bueno, lo más importante es salir adelante, hay posibilidades de crecimiento, hay que potenciar las cosas positivas que se tienen, y de alguna manera los resultados son maravillosos. La vida da la posibilidad de que nuestros hijos mueven todas las satisfacciones tal como cualquier otro hijo. Entonces lo importante es seguir para adelante y no bajar la guardia. Bueno, gracias, Oscar. La verdad que es hermoso lo que están haciendo, es hermoso lo que haces y lo que decís. Y acá estamos para lo que necesiten. Bueno, y te cuento algo de Oscar. Oscar, yo lo vi en Babilonia. Sí, él es actor. No cuente nada, pensé que en algún boliche. Digo, no lo cuente, tampoco lo mande al frente, así. Él es actor y lo vi en Babilonia. Porque esta chica pasa parando unos lugares que... No lo vi en un boliche, lo vi actuando. Que lo vi dos veces. En la obra de teatro, dice. En la obra de teatro, dice. Y si hay una tercera, lo voy a ir a ver otra vez. Bueno, te esperamos este año entonces, Nati. Bueno, nos vemos pronto, Oscar. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. Chao, gracias por todo. Ahí pasaba Oscar de los Rengos del Bajo Belgrano, para que no se confundan de barrio, porque también está Bajo Flores, este es Bajo Belgrano. ¿Le gustó la encina de la murga? Lo tenemos que ir a ver, ¿eh? Sí, los tenemos que ir a ver, gente. Y ahora vamos a las Nati Noticias, ahí sin darle un respiro a la operadora que usa el mando, vuelan sobre la consola. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit, en Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Yo no estoy tan atenta como la operadora. ¿Pero de qué vamos a hablar ahora entonces? De las noticias pelotudas. Y lo dijo otra vez, ¿cómo le gusta decir? Me encanta esa palabra. ¿En serio? Sí. ¿Se la han dicho muy seguido? No, yo la digo seguido. Bueno, pero ahora le pongo la E. Le digo pelotude. Está bien, sí. Usted no discrimina. Pero escuche esto. Escuche. Un gusano argentino invade varios países de Europa y se lo considera una amenaza. No. Un gusanito. Un gusanito, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Sí? ¿Es embajador? ¿Qué cargo escucha tiene? Cómo se llama el gusano. Obama Núngara. Obama Núngara. Y es plano. marrón y alargado. Raro, ¿no? Nati Ponce, ¿de qué está hablando usted? De un gusano. Ah. Plano, marrón y alargado. Así como una lombricita que se le pusieron el pie encima. Sí, se trata de una especie invasora hoy en Francia, Gran Bretaña, España, Italia y otros países. Llegó al viejo continente en macetas con plantas y come caracoles y lombrices. El gusano carnívoro, Obama Nungara, es de origen argentino y está devastando los caracoles y lombrices en Europa. Y va, después va a ir por las carnicerías, los restaurantes. En varios países europeos no duran calificarlo como la amenaza potencial. Se trata de un gusano de origen argentino que está devastando los caracoles por el Reino Unido. ¿Le tenían miedo a la aftosa? Mirá lo que les mandamos. Donde son cruciales para la biodiversidad. Además, en Francia aparece en un área que representa 3/4 de la región metropolitana gala. ¡Mon Dieu! ¿Qué hace este gusano maldito aquí? Según los expertos que publicaron el estudio de la revista PIRF, así se llama. ¿Cómo se llama la revista? Perf. Perf, así con esa cara. Perf. Es un eructo eso. Escúcheme, me pone Verp, cada nombre. Revista Verp, dígalo en castellano. ¿Cómo? Dígalo en castellano, revista Verp. Revista Verp. Se creó el gusano, llegó a Europa debido al comercio internacional de plantas. Ojo al piojo ahí, ¿eh? No te exportes un malbón que te va con el gusano. Pero usted fíjese la paradoja, ¿no? De la cosa, porque las plantas que se las comen la vegetariana le metemos el gusano carnívoro. Ahí tenés vos, que estás mirando siempre lo que come el otro. Ya que tanto los adultos como las larvas pueden viajar fácilmente en macetas con varias especies plantadas. No me mire a mí cuando dice larva, yo lo hizo dos veces y la estoy viendo. ¿No? Bueno, vos, ¿eh? Bueno, pero... Mira que yo te la respeto. Yo también. Yo trabajo, aunque larva. No parezca, yo trabajo. Ello ocurrió con el gusano plano de Nueva Guinea. Y dale con el gusano plano. ¿Este es otro? Sí, Mando Carrid. Y los gusanos gigantes de Asia. ¿Qué nombre la encina me ha puesto? Por eso no, al nuestro casi le digo, me ha ponido. Le decimos Obama. Oba, claro. Obama, la especie está presente en 72 de los 96 departamentos de Francia metropolitana. O sea, en un edificio se metió. Oh, se metió en los departamentos de Francia. El informe destaca que la población de Brasil no ha llegado a Europa. La Argentina es la única fuente de esta especie invasora en Europa. O sea, no solo brasileros, somos nosotros. Ellos nos mandan del FMI, nosotros les mandamos el gusano carnívoro come caracoles. La especie es altamente invasiva y de carácter depredador, siguen los científicos. Lo llaman depredador porque se alimenta de los animales del suelo, incluidos los caracoles. Pero es gigante el gusano. Sí, es grande ese. No, bueno, es gigante. Entonces, al lado de un caracol. Un depredador es un depredador. ¿Usted no vio la película Depredador? Sí, bueno. Eso es un depredador, no un gusanito. Pero en Francia son todos mamitas, son todos mamitas. Claro, un gusanito así chiquito, decís, ¿qué te pasa? ¿Sabés con la cucaracha que me enfrento yo en Piedra Buena, francés? Claro. ¿Qué es gusano ni gusano? Y voladoras que se te vienen. Vio que la cucaracha siempre vuela hacia la cara de uno. Luché con 5 cucarachas voladoras, los gritos, ¿no? Sí. Cachi me miraba. Diciendo, parecía King Kong usted arriba de la torre. No, estaba con una zapatilla, el escobillón y ¡ah, Cachi, Cachi! No, no me daba bola, Cachi. No le hizo nada a las cucarachas. Así que les invadimos el rancho. Aguántensela. Aguántensela. Escuche esto, Lencina, tengo algo más interesante. Ya me desperté, dígame. Se queda embarazada en un trío y sus padres la obligan a casarse con ambos jóvenes. No. Qué divertido. Pero, ¿y L.M. es una joven de 24 años. Se ve que podemos Lorena Martínez. Con mucha suerte. Sí. Le va bien, digamos. Es una joven de 24 años que tiene suerte y hace tríos. Eso lo dice entre paréntesis. Se ha quedado embarazada. Bueno, esto no tuvo tanta suerte. ¿Por qué? No, porque quedó embarazada, la encina. Pero trae una vida al mundo. Bueno, pero no quería. Una vida así hecha de dos vidas. Quedó embarazada mientras realizaba un trío y ahora sus padres... Ah, por eso salvemos las dos vidas. Claro, ultracatólicos le obligan a casarse con ambos hombres. Qué raro, ¿no? Y son unos ultracatólicos muy especiales. Raro, sí, sí. Muy pero muy tampoco top. Un ultracatólico que cuando le dice, ¿quién te embarazó? Y ella ellos le dice, ellos dos. Tampoco se le quemaron los papeles. Sí, la joven confesó que esta semana a sus padres que estaba embarazada y que sospechaba que el embarazo se había producido mientras realizaba un trío con dos latinos que conocieron una discoteca. Así de la nada. O sea, era una relación profunda, digamos. En una noche loca, dice. Lo había mantenido en secreto debido a la condición católica extrema de sus padres, pero el embarazo seguía su ritmo y el engaño no podía continuar. Claro. estoy muy avergonzada de lo que hice. No es típico en mí. No, no, para nada. La primera vez que lo hago y que lo dejaré de hacer. Me ahogué. Sí. Y sabía que mis padres no lo iban a entender, pero he decidido afrontar el problema para recibir el consejo. Los padres se ¿Para niegan... recibir qué? Consejo. Ah, ¿el consejo de quién? De los padres. Ah, ¿y qué consejo le va a pedir a los Y que padres? Se casen. Los padres se niegan a realizar una prueba de paternidad. Pero, ¿qué? Tiene 24 años, señora, vaya, Lorena Martínez, pero, a hacerse la prueba. ¿Y los dos latinos qué dicen? ¿Los dos latinos qué son? No, nadie le preguntó nada a los dos latinos. Le van a hacer pagar la mantención. Oye, chico, parece que la hemos embarazado. ¿Qué ha sido tú? Son ambos culpables y ahora tienen que apechugar. Tenemos mano con la iglesia y no habrá problema para conseguir que ambos se casen con ella. O sea, le van a decir, vengan, cásense con mi hija. Van a entrar así los dos, uno a cada costado, con ella al medio. Y cuiden a nuestra hijita y nuestro futuro nieto. Amén, dice. Termina así la nota. Así sea. Así sea. Bueno, ¿usted qué opina? Yo opino que la piba, primero y principal, tiene 24 años, déjame de joder, mamá, hago lo que quiero. Si hago un trío, hago lo que quiero. Así, lo que quiero. Claro. Cuando le digan, no te voy a dar plata para mí. Puedo hacer un trío de 7 personas. Claro. También, total, es mi trío. Es y mi trío. Todo lo que yo quiero. Claro. Sí. Y si me embarazan los 7, me caso con los 7 por decisión propia. No porque vos me lo digas, ultracatólica. Claro, como Blancanieves. Claro. Blancanieves, mire usted, fíjese qué mujer revolucionaria, ¿no? Sí. Para su época, que andaba con 7 y todos enanos. Ay, pero usted dice que andaba con los 7. Y sí, bueno, no estamos hablando de tríos y cuartetos y sextetos. Sí, pero ¿sabe qué? ¿No imprimimos o sí la imprimimos? La noticia de del tanque de agua. ¿Cuál es la noticia del tanque? Ay, me parece que no la imprimimos. Bueno, no importa. Mientras lo busco, usted diga algo, haga tiempo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardón y Ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Ay, ¿ya lo encontró? Sí, ya lo encontré. ¿Qué? Justito cuando terminó ese poema. Mire usted. Escuche. Insólito. Abrieron la canilla de su casa y salió cerveza. Bueno, eso. ¿Usted dice que es insólito? No sé. Yo conozco más de uno que le pasa en cualquier momento. ¿Ah, sí? Sí. Los vecinos de un edificio de India quedaron en shock cuando vieron que el agua. Ay, ¿sabe que me pareció de nuevo la. Les quiero contar a los oyentes que nosotros imprimimos las noticias, porque a mí mientras estoy leyendo noticias, me aparecen propagandas. Y no las puedo sacar. No sé cómo hacer. Bueno, los vecinos vieron que quedaron en shock porque vieron que el agua salía marrón. Y otra vez, no. Mis ojos se han vuelto claros de tanto mirar al mar, de tanto verlo en mi vida. Las olas vienen y van y hay horizontes sin límites de severa majestad. Usted me lo había sacado ya acá. Por ese motivo fueron a revisar el tanque. No cuando me mire a mí cuando dice tanque. Hoy me dijo larva, ahora me dice ahora tanque. Ahora le digo tanque. Cuando notaron una película aceitosa en la superficie. Debía ser de Joker. Emanaba hedor. Insoportable. Pero el impacto fue mayor cuando descubrieron que lo había causado. Josie Malikal, uno de los residentes del edificio afectado sobre la avenida Salomón, aseguró haber visto a los empleados del Ranch Bar, un hotel, tirando una gran cantidad de alcohol en un pozo lindero. Y tal como confirmó un funcionario del local, o sea, el del hotel tuvo que confesar, desechó 6.000 litros, claro, 6.000 litros de brandy, ron y cerveza que habían vencido en 2014. ¿Cómo se les vencieron 6.000 litros? Eso ya es un pecado. 6.000 litros de brandy. ¿Cómo se te venció el brandy, ¿qué querido? Vendían en ese? ¿Cómo hiciste? A ver la fecha vencida. Uy, el brandy hermano, no estamos vendiendo brandy vencido. El brandy no se vence. Sí, el alcohol mata todo. Que todavía tenían almacenado, según informó la CNN. Bien, ¿qué pronunciación? Cavamos una trinchera en el predio del hotel para desechar el licor. Desafortunadamente se filtró del pozo de agua y contaminó el suministro del edificio lindero. Entonces el tanque general se llenó de brandy, ron y birra. Sí, con olor hediondo. Vencidos, hediondo. Vencido, hediondo. Y cuando abrieron la cadena, ¿qué hicieron con eso? Desde el hotel tuvieron que suministrar agua a las 18 familias afectadas, aunque la situación aún no fue del todo resuelta y llevará alrededor de un mes. Los niños no podían ir a la escuela, incluso sus padres no podían ir a trabajar. Porque estaban todos borrachos en la ducha. Estaban todos en pedo. Nadie salía de la ducha. Salió en pedo, pero ¿qué le pasó? No sé, tomé un vaso de agua a la mañana en ayuna para hacer deporte. Y te quitan el auto. Y tenía ron vencido. Hermano, ¿cómo vas a vender ron vencido del 2014? No lo vendió, lo enterró. pero lo estaba vendiendo y se dio cuenta un día estaba sirviendo y dice, ¿qué pasa con la gente que le pega mal? Y claro, era porque estaba vencido. Y se lo damos a los vecinos. Y se lo damos a los vecinos. Y nos vamos a una tanda, Nati Ponce. Por favor, así vámonos. Nos acomodamos un poco. Dale. Presente, la voz del ex Olimpo. Somos la 104.9 FM Las Chacras. Una voz más del Valle de Tras la Sierra. Sumando las voces de nuestro pueblo. Una voz más. FM Las Chacras. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que hoy nos conmueve, no tiene que terminar, esto tiene que seguir. No queremos homenaje, no queremos reivindicaciones, no queremos plata, queremos lucha, compañeros. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador. Compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Recortan en educación, faltan vacantes de jardines y escuelas, pagan salarios de hambre, ajustan en la comida de los pibes y las pibas, dejan que las escuelas se caigan a pedazos, cierran programas socioeducativos. ¡Paf! Paso al frente. Viernes de 18 a 19. Por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Radio Presente. Y acá estamos de nuevo en nuestra sección Escolazo, Nati Ponce. Ilumíneme la hoja con esos ojos violeta para poder contarle a la gente la evolución del juego. Se destiñeron como mi flequillo los ojos. Se destiñeron como, ¿cómo se viene a decir? Como chorizo de puchero. ¿Vio que queda blanquito el chorizo del puchero? Qué metáfora, ¿eh? Poético, ¿no? Es poético lo suyo. Como, está blanquita como fantasma en la bandina. Ahí va. Mire, bueno, vamos a hablar de la evolución del escolazo. ¿Y por qué hablamos así? Porque estamos hablando del escolazo, del arte de la tiza, el paño y la baraja, mi amiga. Los juegos son una forma de entretenimiento. ¿Cómo me gusta esta nueva sección? Para mí la rompe, ¿eh? El escolazo. Sí, sí. Después salimos y jugamos. ¿Qué? ¿Cuántos programas? Bueno, un montón. Sí. Los juegos son una forma de entretenimiento desde el comienzo de la humanidad. Hay jeroglíficos egipcios que muestran escenas similares a los juegos de mesa actuales. Están los egipcios así todos de costado. Sí. Veo que los egipcios están como así. Sí. Mire para allá. Ahí está egipcia. Ok. Las apuestas deportivas están documentadas entre griegos y romanos, como las peleas a muerte en la arena entre gladiadores, que ya la gente apostaba, y unos buenos dinares. En español hay que recordar que la palabra azar viene del árabe az-zahar. Zar. ¿Sabe lo que zeta significa? Azar. Sí. Azaroso. No, significa dado. ¿Dado? Claro, dado, el dado. ¿El dado, el cuadradito? Sí, el dado, el de cubito. La general, atachame la doble. Ah, mira vos. Los árabes decían, cuando decían que vamos a jugar a los dados, decían, vamos a jugar al azar. Basta, baja la baraja. El azar. Eso es poner las cartas sobre la mesa nara. Ahí va. En el siglo XVI aparece una primera reseña en español sobre el blackjack, en un libro escrito por Miguel de Cervantes, y que, como bien se sabe, es un juego de cartas que sigue siendo fuente de atracción. Otra certeza es que sin los juegos de azar, los matemáticos del Renacimiento no hubieran formulado la teoría de la probabilidad. Anote, teoría de la probabilidad, si lo googleamos después. ¡Tragamonedas! También han llegado a las ofertas de las casas de apuestas en internet las máquinas tragamonedas con imágenes de frutas famosas. Una vez jugué a eso. ¿A la maquinita? perdí, obvio. Usted vio que si gana mucho no se lo quieren pagar, se tiene que encadenar a la máquina y sacar a la foto y que vengan los diarios. ¿En serio? Claro, porque a veces la máquina falla y le tira 10 millones mañana de dólares. Mañana me voy al de Tigre y me voy a aparecer acá, encadenada. La gente que sacó un premio gigante y no se lo querían dar, entonces se quedó al lado de la máquina y terminaron negociando una plata. ¿Mirá? Porque la máquina, ahí está la trampa, no está preparada para que usted gane. Claro. Si gana, dicen ellos, es que anda mal. Y ahí uno dice, ah, no, entonces vos me estás jodiendo. ¿Y por qué la gente sigue apostando? ¿Por qué me hace jugar a la máquina que anda mal? Yo mañana mal? Voy a ir, me voy a encadenar y voy a decir que gané. Y, pero, porque y si anda no, bien. Se van a dar cuenta si no ganó. No importa. Bueno, las frutas famosas, que desde que se hicieron recurrentes en las películas con escenas en la ciudad estadounidense de Las Vegas, país en el que han alcanzado unos 100 años de antigüedad. Para todos los gustos, tenemos la ruleta, el póker, los dados, el monte, el bingo, el mus, la máquina tragaperras y también las apuestas en las carreras de caballos, galgos pasando por loterías y todos los juegos poseados que han proliferado últimamente gracias a la tecnología, como los conocidos el loto, el 15-6, el telequino, algunos de los juegos de apuestas que se han practicado con más asiduidad a lo largo de los siglos. Telequino, telequino. Acá el tipo estaba delirando ya. Toda la infancia viendo el telequino, mi abuela que no quería entender que lo podía ir a buscar al otro día el resultado, teníamos que comernos a Soldán diciéndole en cada propaganda. Ah, claro, claro, porque no... De verdad, íbamos a almorzar a la casa de mi abuela como cuando sos chico, viste que tenés el almuerzo familiar con la abuela, la nona, el nono, bla, y nos teníamos que comer la película que había en el 9 porque Soldán venía aparecía cada corte cada tanto. Y la bolillita y nunca ganó nada mi abuela. Con todo lo telequino que compró se hubiera comprado una casa entera. Bueno, ahora sabe lo que a mí lo que me pasa es que mi mamá descubrió que yo en el celular puedo averiguar todo en todo momento. Oh. O sea, puedo averiguar con quién jugó o juega independiente que sea de independiente. Claro. Puedo asegurar, puedo averiguar quién juega hoy, quién jugó ayer, qué resultados hubo y los números de las 25 quinielas. Ahí va. Ayer que estábamos, antes de ayer que estábamos en la sala de espera esperando que la atienda al psiquiatra. Encima no tiene memoria reciente la vieja, así que le tuve que recitar la tabla de los números de la quiniela como 27 veces más ya o menos. Ya se la acuerda de memoria. Y fíjate que salió la quiniela. Bueno, a ver, primer premio, en Capital el 73, en Bahía Blanca el 81, en Santa Fe. ¿Querías saber todo? Todas, le resultaba entretenido. ¿Y cuál había jugado ella? El 18, que es el día de mi cumpleaños. Ah, mira. Sí, ¿y sí, ganó? No salió en ningún lado. ¿Y yo qué le dije? Que el favorito era el 84, ¿y sabe por qué lo sé? ¿Por qué? Porque lo escuché en Escolazo la semana pasada, lo dijeron en esta favorito, misma radio. Del año de mi nacimiento, mire usted. ¿Qué es lo importante, Nati Ponce? ¿Qué es lo importante? Dígame usted. Apostar. No. Está todo mal así, Nati. No sé por qué me pregunta qué es lo importante. Lo importante es no caer en el vicio. Ah, bueno, pero también hay que apostar. Bueno, pero no caer en el vicio. Apueste con mesura. No, eso está bien. O sea, la vida es una apuesta. Claro. Lo importante es no caer en el vicio y si cae en el vicio, tener plata y un lugar donde volver a la noche. Claro, rehabilitarse. Así que, claro. O llamar a mamá y mamá, ¿me traes un Uber? Como Chano. Claro, cuando mamá se siente mal, la llama la mamá. Porque aunque en todo juego de azar siempre hay una expectativa de ganar, si esa expectativa es económica puede llegar a causar adicción. Claro. ¿Y de qué va a ser la expectativa? Apueste con mesura, señora. Y no se debe olvidar que el juego persigue aportar momentos gratificantes y no condicionar la vida de las personas. Claro, no se sienta mal. Claro, listo. Chau, el Escolazo. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Se estaba sonando la nariz, Lencina, porque está resfriado, Lencina. ¿Qué pasó, Lencina? Estamos en verano, Lencina. Sí, pero yo soy así, ¿vio? Usted es así. Siempre tanto original. Siempre original. Lo que importa es que me mantengo vivo. ¿Y cómo hago para mantenerme vivo, Nati Ponce? Toma Cura Plus. No, leo la gacetilla. No, pues, bueno, sí, toma Cura Plus, a ver si nos regalan, está carísimo el Cura Plus. ¿Ah, sí? Y yo me lo como como caramelo. Por favor, Lencina, con mesura, medíquese con mesura, Lencina. Tiene esta cosa, ¿cómo era la que le metieron al Diego en cana? Sí, efedrina. Efedrina, tiene no, pseudoefedrina. Pseudoefedrina. No importa, yo soy un pseudo-lencina. Bueno, antes de empezar con la gacetilla, quiero decir que le mando un abrazo gigante a los Rotosos de Montserrat, que creo que le comenté lo que le pasó. El viernes pasado, después de una salida, guardaron sus cosas en el galpón en México al 1700, ahí en el barrio de Montserrat. Y a la noche, no saben por qué todavía, se incendió. Había tres personas de la murga, tuvieron heridas, pero heridas leves. Se perdió un montón de cosas de sus fantasías, sus bombos, sus cosas hechas encima a pulmón. Todo eso arde como yesca, ¿no? Y encima, bueno, ahora están tratando de reconstruir y limpiar el lugar y mandaron una lista de lo que están necesitando. Yo lo voy a leer, el que quiera colaborar, que se contacte conmigo con el Facebook de los Rotosos de Montserrat. Y son bolsas de residuos para escombros, escobas, pala de construcción, carretilla y escaleras para prestarles, obviamente. Barbijos y guantes de trabajo, elementos de seguridad y protección para trabajo, trapos de piso, rejilla, etcétera, lijas y espátulas, elementos de limpieza, lavandina, desodorante, elementos de electricidad para poder empezar a trabajar y reconstruir la instalación eléctrica, pintura para pared, cualquiera sea su cantidad suma, brochas, rodillos, cal, cemento, arena y materiales en general. La verdad que fue... Qué tristeza, ¿no? Fue muy triste lo que pasó. Lo bueno, entre todo lo malo, ¿no? Es que realmente la comunidad murguera respondió rapidísimo a esto y estamos todes ayudando en la difusión y gente que pone el cuerpo, gente que los fue a ayudar ese mismo día. La verdad que lo que le pasó a los Rotosos fue... sorpresivo y muy feo. Por suerte no hubo heridos graves. ¿Y cómo empezó? No se sabe cómo empezó el incendio. No se sabe todavía cómo empezó el incendio. Y si lo saben, todavía no lo han difundido. Así que en cuanto sepamos, vamos a decir. Pero lo importante es que hay que ayudarlos. Y que se van a poner de nuevo de pie seguramente. Y bueno, el sueño de carnaval justamente no es como el Rey Momo resurge de las cenizas. Así que vamos para adelante. Vamos no para decaiga. Adelante como siempre y hay que decirles también que ellos no salieron el sábado, pero sí el domingo y estuvieron con todo el apoyo de las murgas que le prestaron bombos y la verdad que la comunidad murguera se reportó con los Rotosos. Pero vamos con la gacetilla de esta semana, porque tenemos corsos, Lencina. Tenemos corsos por todos lados. Tenemos el corso mocoso, Agustín Tinti Fernández. ¿Usted se acuerda de Tinti Fernández? El murguero que pasó por todas las murgas, pero terminó su carrera de murga a los 90 y pico de años en los Mocosos de Liniers. Por eso le hacen homenaje el nombre del corso. Este sábado 15 y domingo 16, en la Plaza Sargento Cabral, Martínez de Hoz, entre Arce y José León Suárez. Desde las 19 horas, este es el barrio de Liniers. Están todos invitados. Hay murgas, buffet, espuma y feria. Mire usted, no es feria americana, pero es una feria. Y organiza el Centro Murga Los Mocosos de Liniers. Bien, una de las murgas más tradicionales y antiguas de Buenos Aires. Sí, 65 años tienen Los Mocosos de Liniers. Hoy, en este momento, en este instante, porque empezó a las 17, nos estuvieron pisando ahí estas miércoles dos horas. Miércoles a las 17 horas. El Museo Vivo de Carnaval Metropolitano presenta reflexiones de carnaval y hoy está el estandarte como identidad. En una charla con Cristina Arraga, Pablo Guasardo y Bárbara Chilo. Cierran hoy los chiflados de Boedo y la flor y nata. La murga se pone seria e histórica revisionista. Esto en el Museo de Carnaval. Es en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835. ¿Va a estar ahí Harry Potter? Va a estar Potter, sí, no es Harry, es Potter. Bueno, Potter es hoy Harry también Potter. Carnaval de Buenos Aires, cuatro escenarios en uno. Los Calaveras, Los Desacatados, Poetas de Nadie y Falta, Envidia y Truco. Destreza, baile y más a las 21 horas. Entrada de 100 pesos en la 15, Avenida Corrientes 5426 en el barrio de Villa Crespo. ¿Poetas de Nadie es la murga de aquí? No, la murga de acá es me fue de la cabeza. Poetas de Nadie, los que vinieron acá que no son de ningún barrio. ¿Se acuerdan? Ah, que dijeron que no son de ningún barrio. A ver, parece que no. Suerte loca. Suerte loca, se me había ido de lo tenía en la punta de la lengua, mira. Gracias, Rosy, porque no se escuchó, pero nos dijo. Habla, ella. Habla. Y también para el 22, esto sería el otro fin de semana. Pero 22 el loco. Cállese la boca, el descolazo vio que se claro, mete. Claro, el descolazo se mete. Ahí está, tiene que decir. Cada número que digo, usted tiene que decir. Me voy a traer la tablita. El Culto Carnaval Arte, el 22 en La Plata. en 3 y 72. Medio raro, ¿no? Así con número, pero parece que es más fácil llegar a La Plata. Sí, más ¿no? o menos. Si sale, medio... Mire, La Plata es así, es un damero cuadrado, formal, sí. que va calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es como la avenida principal. Sí. Y del otro lado, 23, 24, 25. Ahora, lo que tiene La Plata es que tiene unas diagonales. Ah. Si usted se mete por las diagonales, no lo encuentran más. Sonamos. Tienen que mandar una expedición a buscarlo. O sea, todo va bien mientras sigue por el damero. Los de La Plata sí. se escapan por las diagonales. Ese bueno, es el truco. Ahí va. Bueno, yo no me voy a escapar, pero va a haber este sábado... 22 del 2 a las 16 horas en 3 y 72. Murga muy despacito. Murga despertando los durmientes. Mira los nombres, a usted bien. Que le gustan. Los durmientes del ferrocarril. Murga cachengue y sudor. Murga escalando sin remedio. Abraxa bloco percusivo. Epa. Y murga caldos de almanaque. Así que van a estar ahí este 22. Y ya cerrando con la gacetilla, la encina, le voy a decir. ¿Dónde vamos a estar los inevitables? Los inevitables, les inevitables. Les tiene razón. Nos pero tenemos póngalo, que llamar les inevitables. Así que hace rato que no inevitables que no de flores. Lo habíamos charlado. Lo habíamos charlado, que los lo tenemos que sacar. Claro. Y somos inevitables de flores, sin artículo. Vamos a estar este sábado 15 a las 20 horas en Villa Urquiza, Avenida Triunvirato y Olazábal. Y a las 23 horas en el corso de Bajados del Barco, en San Justo, Camino de Cintura y, escuche esta calle porque no la conocía yo, Caupolicán. ¿Usted la conoce? Como la palma de mi mano. ¿Ah, sí? Tuve unas historias en Caupolicán. A las 23 horas. ¿Cuál es el 23? El 23 es el incendio. Ah, bien, bien, es muy ese. Bien. El guiso sin carne. ¿También? También. Ah, ese mire. Es en el Escolazo de Comidas. Ah, hay escolazo de comida. Sí, el guiso sin carne. Porque llega el 23 de mes. Claro, claro el guiso choripán, viene sin carne. El choripán sin... El choripán soñado. El choripán fantasma. Pero bueno, basta de decir ¿qué pavada. ¿Qué pasa, Nati Ponce? No sé. Dijo choripán y se le... Está con hambre, esto no mi amiga. Es radial, esto no es radial. Sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe que me doy cuenta recién que comí un pedazo de galletita? Que yo almorcé a las 11:30 de la mañana y después nunca más nada. Yo por eso le traje las galletas que hambre. Me comí. Y comí la... Sí, me trajo una sola y mordida. Eso le quiero contar a la gente. Pero bueno, Lencina, llegamos al final. Llegamos al final una vez no más. No nos está apurando nadie atrás. No, nos quedan unos minutitos y vamos a poner un tema raro, una rareza. Porque hace mucho, yo le dije ayer, hace sí. mucho que no ponemos nada folclórico. Sí. ¿No? Ponemos pero el folclore. Folclore. Folclore, folclore. Folclore, no de estos locos que andan ahora con dos baterías, bajo, guitarra eléctrica. Bueno, entonces nos despedimos después de la canción. Puede ser. Sí, sí. Despedámonos después de la no canción. No soy de aquí ni sí, soy sí. de allá, la voz de Jorge Cafrune. Me gusta. Nada menos. Me gusta el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, con mi matungo perseguir a Manuela, por todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. está el sol. Alicia y la paloma, el buen cigarro. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, ama hasta convertirte en el amor. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces siempre serás nuevo. Las cosas se hacen por amor o no sirven. No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que puebla. Ponce. ¿Qué? Despiértese. Ay, estaba comiendo. Comida mía. Tuvimos una versión de No soy de aquí ni soy de allá de Jorge Cafrune y terminamos. Le cuento lo que pasó mientras usted estaba ahí comiendo. Y yo leí una frase de Facundo Cabral al final. Yo le cuento a la gente que me levanté a las 5 de la mañana y tenía sueño y me dormí. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. ¿Eh? ¿Qué frase, eh? Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. ¿Vio que es importante acariciarse? Sí, pero no en demasía. Así no se puede, Nati Ponce. Bueno, vamos a irnos hasta la semana que viene, ¿sí? Vamos a mandar, cuando uno empieza a buscar frases así de sobrecito de azúcar en Google, quiere decir que mejor apaguemos todo y vámonos. Muchas gracias, porque Rosy. La dejamos, Rosy. Ir, tenemos que ir al cumpleaños de Dalia. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Dalia. Yo había traído un poema para leerle, pero no me dejaron. Cerré el libro. Esto sí, se hace la semana que viene, le dije. Entonces nos vamos hasta la semana que viene nomás. Sí, con Rosy, ¿no? Vuelve. Sí, mirá, sí, sí. Está contenta, esperemos que se, vamos a tratar de que se quede. Está re contenta, me dijo. O sea, no tenemos que asustarla, no tenemos que pelearnos nosotros, no tenemos que decirle cosas feas. Hoy estuvimos bien. Sí, dice bien, que sí. Cree que somos así. Bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene a la misma batidora y en el mismo Nati Canal. Besitos. Chau, chau.